Bueno, empiezo directamente o alguien la presenta. User in your channel started recording. ¿Vamos a esperar a la gente de Madrid o qué vamos a hacer? Si os parece, ¿por qué no abreviamos un poco? Y Richie tenía algo que decirnos del equipo de lingüística, ¿no es así? Sí, me habían pedido alguna información sobre cómo íbamos, cómo vamos y todo esto, así que aquí estoy. Pues muchas gracias por venir. Muchas de nada, corazón. ¡Borco! ¡Tanto tiempo! Hola, buenas noches. Uy, cuánto eché de menos tu voz. Pues ahora vas a poder disfrutar de ella todo lo que quieras. Tengo una reunión de miembros nuevos a las 11, lo cual todavía no he terminado de prepararlo porque he estado haciendo cosas en casa. Pero os daré un informe y luego me mira. Seguiremos en contacto, espero, ¿no? ¿Queréis que empiezo entonces? Sí, sí, en los puntos del día estaba puesto ahí, lo he añadido yo al final, pero lo voy a subir al primero y voy haciendo un resumen de lo que vayas comentando. En el fondo era comentar cómo estaba el equipo de lingüística, cómo estabas colaborando y un poco que nos cuentes la historia. Ok. Pues mira, Perdona. Está en... Pinchas en el canal y en la descripción sale el link. Que mi ordenador toma su propio tiempo. Ya estoy. Ay, pero tengo que esperar hasta sexto. No. Empieza. Tú tienes reunión a las 11, después que venga Emilio, que también tiene algo cortito y ya está. Ah, ok, vale. Bueno, pues el equipo lingüístico sigue trabajando de la misma manera, o sea, con el mismo método. Para los que no lo conocen, que veo varios nombres que no conozco, es un sistema que ha sido creado y desarrollado a través de los meses que llevamos trabajando juntos, que van a ser casi 2 años ya, que empezamos con una transcripción en la versión original, que son los subtítulos en inglés. Esto pasa por una fase de proofreading, o sea, corrección del inglés, para asegurar que está correctamente transmitido lo que está dicho en los subtítulos. Luego se pasa por una fase que es relativamente nuevo, que algunos no lo conocerán todavía, que es la sincronización de los tiempos para asegurar de que está perfectamente sincronizado los subtítulos con la voz, que no empieza antes de la voz. Lo que se deja, siempre que se puede, se deja un poquito más de tiempo para que los idiomas que requieren más tiempo porque son más complicados que el inglés, el búlgaro, el español, el griego, terminan utilizando más palabras, más caracteres para decir lo mismo en su idioma que en inglés. Entonces los sincronizadores dejan un poquito más de tiempo para que el subtítulo tenga aquella fracción de segundo para leerse mejor, ¿no? De nada sirve tener un subtítulo que no se puede leer porque pasa demasiado rápido. Una vez que está sincronizado, se vuelve a corregir el inglés para asegurar que está correcto. Esto puede ser hasta dos proofreadings más, depende de la complejidad del vídeo. Y por fin pasa a las manos de los traductores, donde entramos y hacemos nuestra magia y cambiamos un idioma por otro, traducimos un idioma al otro. Y de la misma manera que se hace un proofreading al inglés, se hace un proofreading en el idioma a lo cual ha sido traducido. En el equipo español lo hacemos en grupo. Tenemos algunos miembros del equipo que son profesionales de la traducción, pero lógicamente, como cualquier voluntario, no están siempre disponibles. Entonces, hemos descubierto que es un método bastante más eficiente en cuanto a calidad del producto acabado si lo hacemos en grupo. Repasamos toda la traducción línea por línea para asegurar que sobre todo el contexto es correcto y luego la gramática. Y esto también alivia la responsabilidad de que una sola persona tenga que decir, esta es la mejor traducción que podemos lograr, porque es un mensaje muy importante que transmitimos y pensamos que es mucha responsabilidad para una sola persona, profesional o no profesional. Además, hay mucha terminología nueva, sobre todo en cosas como la web del proyecto Venus. Entonces, requiere mucho pensamiento, mucha discusión, etcétera, etcétera. Tuvimos un problema con el Google Group, donde antes nos comunicábamos porque no funcionaba. La gente se hartaba de recibir los emails a tal punto que dejaban de leerlos. Perdón, las perras, espera un segundo. Las perras también quieren dar sus dos peniques del punto de vista. Entonces el Google Group se moría, se agonizaba y estábamos tirándonos de los pelos para ver cómo podíamos activar un poquito más la comunicación entre los del equipo. Y escuchando en una de las reuniones internacionales de los coordinadores de todos los equipos lingüísticos diferentes, todos los idiomas, quiero decir, la chica del equipo árabe comentó que el Facebook le funcionaba muy bien. Entonces, hablando entre todos, decidimos que abriríamos una cuenta de Facebook. Si me esperáis un segundito, os paso el enlace. Ahí está el enlace. Ruth, ya sé que nos he preguntado por el funcionamiento del equipo, pero hay gente nueva, como decía lo mismo al principio, hay gente que no conozco, entonces para que ellos entiendan el sistema y que no están luego preguntando, ¿y qué es este, qué es el otro? ¿Okay? Ahí tenéis la cuenta de Facebook, lo cual ha sido realmente para nosotros, ha abierto otra fase de trabajo. Ahora estamos comunicándonos muchísimo más. Anunciamos todo ahí, todo lo que hay que hacer, todo lo que está acabado, dudas que tengamos, hacemos una llamada, mira, tengo tiempo de hacer un proofreading de tal vídeo, ¿quién se apunta conmigo? Ha sido fantástico el usar Facebook. Hubo muchas reticencias, yo misma no me gustaba mucho la idea de utilizar Facebook, pero tengo que reconocer al final que ha sido una buena idea y nos está dando muy buenos resultados. Y luego Yvonne, por favor, cuando estamos en medio de otra conversación, ¿puedes esperar que sea un momento más adecuado? Gracias. También a nivel internacional, tenemos un foro nuevo, que es este. Esto es para que podamos comunicarnos a nivel global, apoyarnos, compartir información, ayuda, etcétera, etcétera. Y finalmente será el sitio donde todo está. Tanto que sea de un idioma como de otro. Tenemos chat, tenemos un help desk, un punto de información. Está muy completo el foro y poquito a poco, hará un mes que lo tenemos en marcha más o menos, y poquito a poco vamos acostumbrándonos a utilizarlo. El equipo de lengua español, por desgracia, como yo no estoy tan disponible en estos momentos por razones de trabajo, pues todavía no nos hemos podido introducir mucho en el foro, pero hay otros equipos que sí, que están acostumbrándose a usarlo. Y va a ser un herramienta muy importante para el equipo. Y luego, en cuestiones de los trabajos que están acabados, como siempre, voy apuntando en el foro de Zeitgeist España, cada vez que acabamos algo, lo pongo en los trabajos, en la categoría de traducciones. Y también hace un tiempo pasé la página de la wiki lingüística, donde tenemos el repositorio con todos los trabajos acabados. Si me esperáis un momentito, lo busco y os paso el enlace. Vixi, te preguntan por ahí si el enlace de Facebook es el correcto. A ver, espera un segundito. Ay, no, he pasado servicios básicos. Me espera un segundo. Es que la gente tiene un costumbre muy extraño y algo irritante a veces de unirte a un de un Facebook que tú no ni has oído hablar de ello, ni sabes qué es, y de repente un día empiezas a recibir emails de un grupo que realmente no necesariamente quieres estar. Ay, a ver, vamos a ver. Ahora os paso la correcta. Ahí está. Ahora abrí bien, ¿verdad? Ahora sí. Muy, muy, muy, muy bien. Actualmente tenemos unos 113 miembros. Muchos no son activos. Yo creo que muchos están simplemente viendo lo que está pasando. Poquito a poco algunos se van incorporando. Cada vez que hay una cierta cantidad de miembros nuevos, hacemos una reunión para introducirles en el equipo en cuanto a cómo trabajamos, las herramientas que utilizamos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos girando, como siempre, la rueda. No sé si queréis alguna, si tenéis alguna pregunta en particular que os gustaría plantear. Yo prefiero reservármela para el final, aunque si no vas a comentar nada más. Hombre, vosotros mismos, todavía tengo un ratito que puedo estar, si tenéis más preguntas a fondo o lo que sea. A ver, con las nuevas solicitudes que llegan de la página al equipo de lingüística, por ejemplo, yo entro, quiero pertenecer a este equipo y mando mi información, mi mail y tal, eso... ¿Te llega a ti y tú respondes o cómo va esto? Sí, yo recibo emails y Cabot está siendo muy amable, me está enviando cada vez que alguien se quiere apuntar al equipo, me envía su el email, o sea, el email de la persona que se ofrece, yo me pongo en contacto con ellos y les invito a unirse al Facebook, les envío una breve presentación que tenemos preparado para que vayan aprendiendo un poquito sobre cómo funcionamos y las herramientas que usamos. Es muy muy básica, pero así rompe el hielo un poquito. Y pues poquito a poco se van incorporando, según el tiempo que tiene cada uno, se van incorporando en el equipo. Lo extraño es que muchas veces no yo tengo la impresión de que la gente se apuntan por decir me apunto a algo, porque luego muchos no aparecen otra vez, nunca más sé de ellos. Es extraño. Si realmente quieren ayudar, que no digan siquiera es que ahora mismo no tengo tiempo, no sé, simplemente desaparecen. Este es un dato muy curioso que no solo pasa al equipo español, sino a otros equipos también, a otros idiomas también, que la gente simplemente desaparece sin avisar, como por arte de magia. Es algo frustrante, pero como por suerte somos, tenemos la manera de trabajar colaborativo, pues no nos quedamos colgados con trabajos, porque si alguien no está trabajando, cualquier otra persona puede entrar y acabar un vídeo o un PDF o lo que sea. Vale, vale. Te lo comento porque hace una semana o dos llegó una chica que era traductora de inglés, alemán y francés y dice que no, que intentó comunicarse con los de lingüística, pertenecer al grupo y tal, y no... Estaba esperando que le respondieran, por eso no sabía si se tardaba mucho. ¿Cómo es su email o su nombre? Es mi idea. Este nombre no me suena. A lo mejor no me ha llegado el email todavía. Es posible que no me haya llegado el email todavía. G-Man. ¿Perdón? Que ella no sabía del equipo lingüístico hasta hace unos días y dije, anda, ¿no sabes? Y vi a G-Man ahí y se la presenté y le estuvo explicando. Pero creo que no se ha unido a Google Group porque G-Man le dijo que estabais trabajando en otro lado o algo así. Pero creo que al final sí se unió, no sé. Bueno, yo paso mi email aquí ahora. y la pasáis a ella, que ella me escriba directamente. G-Man está... Yo no sé cómo hace G-Man todo lo que hace. G-Man no solamente maneja los 83 equipos diferentes de idiomas que hay, está ahora con el equipo de Veleport para el foro y para la web, que finalmente vamos a tener, que será pura exclusivamente para el tema lingüística. Está con varias otras cosas también por otro lado, y por supuesto tiene una vida personal, entonces es posible que se le haya escapado un email o lo que sea. Yo paso la mía ahora y podéis dárselo para que ella me contacte directamente. Lo voy a agregar también en el índice del día. Pues acá después. Que lo voy a agregar en los puntos del día de email para que lo tengan presente para cuando si alguien lee el acta. User joined your channel. Okay. Ruth, ¿los trabajos concretos pasados, presentes y futuros, quieres decir los vídeos? Sí, los trabajos así más destacados, por ejemplo. Pues en los trabajos activos, en el repositorio verás los trabajos acabados. Si seguís el Facebook, podéis ver los que estamos trabajando. Y en la wiki está toda la lista de los trabajos que están en marcha. Os explico dónde. Si abrís donde pone Linguistic Team Media Center, el enlace que pasé antes, y vais arriba en la barra de navegación que empieza con página principal, navegación, help desk, team descriptions, link team PMS, ¿ok? Bajáis hasta la antepenúltima donde pone video working location. Abrís aquí, esto está en todo en inglés. Y aquí tenéis más o menos a la mitad de la pantalla, debéis de ver cuatro pestañas que se ponen en lila cuando movéis el ratón por encima. Uno pone English Transcription in Progress. Si abrís aquí, veis todos los vídeos que están en proceso de transcripción en inglés. La siguiente pestaña pone todos los vídeos que están en la fase de proofreading. O sea, estas dos pestañas son los trabajos que están siendo trabajados en inglés y que finalmente llegarán a nosotros. Luego tenemos la tercera pestaña, que es Translations in Progress, o sea, las traducciones en progreso, donde podéis ver no solamente los vídeos que están en progreso, sino los idiomas que lo están trabajando. Y ahí también están los repositorios. Al final, en la última columna. ¿Puedes pasar el enlace? No sé dónde está saliendo. Okay, esto era a través del enlace de la wiki que pasé antes, pero ahora te lo paso directamente. Ah, espera. Sí, espera. El segundo que has puesto. Ahí te acabo de pasar otro. Lo ves. Se os abre. User disconnected from your channel. Sí, sí que se abre. Okay. Pues ahí podéis ver el English Transcription in Progress, English Proofreading in Progress, Translations in Progress. Los Special Assignments realmente no lo tocamos todavía. Vale, esto podríamos llamarlo proceso de transcripciones y trabajo. Sí, es todo el proceso de trabajo, desde que empezamos con un vídeo hasta que se acaba. Desde el primer paso de todo, que es el subirlo a .sub para que lo transcribimos, hasta que lo ponemos en el repositorio de donde se puede compartir los enlaces. Hay dos localizaciones para cada vídeo. Uno es el working location, que quiere decir la locación donde lo trabajamos, y lo consideramos como si fuera la fábrica. Y luego está el repositorio, que es como si fuera el escaparate. Entonces, si hay un vídeo que está en el working location, no se debe nunca compartir este enlace. porque es como compartir algo que está todavía en fábrica. Aunque ponga que la traducción está acabado, no está garantizado que todavía está proofread, o sea, que está corregido, y aunque lo fuera, aunque el español, por ejemplo, fuera acabado, puede ser que los otros idiomas no lo están acabados. Y al compartir el enlace, estas cosas que van por la web como un virus, en algún momento alguien lo puede coger y puede empezar a meter mano en las otras traducciones y estropear las cosas. Entonces, solo se comparte los enlaces del repositorio. ¿Ok? Esto es muy importante. User joined your channel. User joined your channel. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, estoy mirando y el documental Trump no lo veo en ningún apartado, ni en transcripciones, ni en proofreading, ni en traducciones. ¿No se piensa trabajar en ello? El vídeo Trump está siendo actualizado. El chico que ahora no me acuerdo de su nombre, ¿cómo se llamaba? Trump. El chico que lo produjo, se llamaba, o se llama, está actualizándolo, lo está haciendo un poco más pulido. Entonces, una vez que está acabado, la gente que quiere trabajar en Trump pueden hacerlo. No lo tenemos, sin embargo, como una prioridad, por razones evidentes, porque primero tenemos que sacar el material directo del movimiento y del proyecto Venus. Pero sí, si hay alguien que quiere trabajar en aquello, no habrá problema. ¿Más preguntas? ¿No se considera un material oficial? ¿Está desarrollado por un activista del movimiento Seides? O sea, ¿está producido por un activista del movimiento Seides? Habla de economía basada en recursos y... Cuando tenemos otras cosas que son directos de Peter o de Jack, ponemos estas cosas por delante, salvo en casos excepcionales, que realmente es algo espléndido. O sea, no descartamos que la gente pueda trabajar en ello, no hay ningún problema si alguien lo quiere hacer, pero no lo ponemos como una prioridad. Todavía tenemos cosas como Where Are We Going, Where Are We Now, Where Are We Going. Todavía tenemos que proofread del todo la página web del proyecto Venus. Entonces, estas son las cosas que consideramos más prioritarias en este momento. ¿Más preguntas? User joined your channel. No os cortáis, que luego os vais a arrepentir. Nadie tiene que hacer más preguntas a Vixi en el tema de lingüística. Bueno, resumiendo, al parecer, el grupo de lingüística, para el que no lo tenga claro, sigue trabajando de la misma manera. Siguen posteando sus trabajos, están trabajando de una forma totalmente independiente y yo creo que toda la información, además todos los links, se han añadido en el acta de reunión, así que se podrá consultar después de esta audioconferencia los links y no sé si hay alguien quiere preguntarle algo a Vixi o si Vixi quiere añadir algo a esto. Yo me gustaría añadir una cosa más. Trabajamos como siempre, de manera muy abierta y muy transparente. Cualquier persona que tiene alguna pregunta, que quiere ver, que quiere informarse de la fase en que estamos, puede mirar en el Facebook, puede contactar conmigo, puede buscar en el foro. Tenemos muchas formas, muchas maneras de que la gente pueda ver cómo estamos trabajando. Entonces, para un futuro, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, está la información todo ahí muy fácilmente, a un par de clics en la web. Dani, estoy escuchando grillos. Algo parecido, pero creo que era Dani. Le he visto asomar ahí el puntero. No sé si quería decir algo. Ay, es que esto se me ha desconfigurado. Nada, quería decir que gracias por todo, Vixi. Que es un verdadero placer poder tenerte por aquí. Gracias, corazón. Os echo de menos también, pero créeme, estoy muy, muy liada ahora mismo. Es muy difícil hacer todo lo que tengo que hacer. Y no sé, a veces me gustaría ser dos personas para poder lograr más, pero en estos momentos no me es posible. Bueno, entonces, si me perdonáis, voy a bajar al canal de lingüística para estar ahí, para cuando empiezan a ir a la gente para la reunión. Os mando a todos un abrazo muy, muy, muy, muy, muy, muy grande. ¿De acuerdo? Venga, abrazos. Cuidaros mucho. Hasta luego y gracias. Hasta luego, Vicky. Chao. User left your channel. User left your channel. Emilio, tú creo que querías tocar el segundo punto. Sí, bueno, a ver, es una cosa muy, muy básica. Tenemos como hora estándar para hacer casi todas las reuniones las 10 de la noche. Y creo que no soy el único al que se le atragantó la comida o, bueno, la cena. O se estuvo apurando o llegó tarde justo por esta razón. En otros chapters se suele hacer a las 7 de la tarde, no en todos, pero en muchos. Me parece que es una hora que está bastante bien, pues la gente ya normalmente terminó de trabajar o no, pero bueno, como es domingo, digamos, la mayoría de la gente está libre y creo que las 7 no es ningún problema. Tampoco para quedarnos hasta tan, tan tarde o bueno, no sé, simplemente una idea, creo que es una hora en el día que es la más conveniente, no sé qué opinan. Bueno, pues como nadie se anima, opino yo. Y es complicado el horario que pongamos, porque a cada uno le va a ir mal, a una hora o a otra. Si pudiéramos elegir un horario, seguro que cada uno elegiría uno. Yo creo que los domingos por la tarde, mucha gente aprovecha también para salir a tomarse algo por la tarde. Ahora es verano también. En invierno yo creo que es más fácil que a las 7 de la tarde estemos aquí. Pero en verano es más complicado. Entonces, no poniéndome ni de un lado ni el otro, yo creo que aparte de dudlear, como dice Lorena, lo que podemos hacer es horarios de verano y horarios de invierno. Es una idea que puede probarse, pero yo creo que a las 7 de la tarde en verano la gente o está en la playa o está intentando desconectar un poco en piscinas o parques. Y lo veo complicado para verano, el horario de las 7. Para invierno, perfecto. Yo creo que es un horario buenísimo. Bueno, era eso, básicamente, sí, se puede hacer el doodle. De hecho, se lo tenía pensado, pero no lo hice, lo siento. Y la otra cosa era que la gente, digamos, se mirase el orden del día antes de entrar y anotase su nombre debajo para tener más o menos una idea de quién se ha leído el nombre del día y preparándonos un poco las reuniones para que cuando vengamos aquí no tengamos todo el material por leer o todas las cosas y entonces se retrasen las reuniones, pero pasa muchas veces que cuando se meten, no he leído el documento, tal, sí, aquí está el link, bueno, vamos a esperar a que la gente lo lea y después opine así muy rápido. Simplemente que, digamos, no exigir, pero recomendar que la gente se lea antes el orden del día y se prepare las reuniones para no perder tiempo durante las reuniones. Apuntado en el acta. Haría un par con una mejor desarrollo de toda esta idea, pero es eso, que nos preparemos antes de venir y que no nos agarre todo así de repente, uy, si me tengo que leer esto, voy a leer, voy a opinar, voy a dar mi opinión así súper rápido. Yo porque creo que a todos nos pasó y bueno, no sé, simplemente leértelas un poco antes y listo. Bueno, ¿Alguien se ofrece a crear el Doodle? El que propone se lo come. Vale, Emilio. Sí, sí, solado. Y en el momento que lo pongas, si quieres, pasas al acta. Así ya se queda todo ahí. Bueno, el momento lo mío ya está. Estoy actualizando el punto del día por si se ha hecho el vacío en la grabación. Emilio, ¿tienes algo más de lo de que querías tratar o pasamos al siguiente punto? Yo creo que se puede pasar al siguiente punto porque era eso, básicamente la hora y la preparación de las reuniones antes de venir. Vamos a ver, el siguiente punto es que no veo, a ver, de Madrid está Carlos y está Pensar No Duele. El siguiente punto es el tema de la quedada nacional que está preparada o se piensa hacer en unas 2 semanas. Y claro, no sabemos el estado actual de la preparación. ¿Alguien tiene alguna novedad sobre eso? Bueno, el problema es que los coordinadores de Madrid en estos momentos no están. Aruku no está, Carmen, que es la que lo llevaba, tampoco está, Urko tampoco está, y los que están, al parecer, el silencio, entiendo que es que no saben nada. Bueno, yo si queréis explico un poco la situación con Madrid, cómo están las cosas ahora. Pues bueno, después de un montón de reportes de insultos, de spameo y demás en el Google Groups de Madrid, pues decidimos cambiar la configuración del Google Groups para que los mensajes que se quieran postear pasen primero por una moderación antes de ser publicados. Y así pretendemos evitar todo el torrente de insultos y posts descalificativos, spameo y demás que han venido ya copando del todo ese Google Groups, sobre todo con el asunto del baneo de Carmelo. Pero ya desde antes había muchos problemas con eso y mal uso de ese canal de comunicación. Entonces lo hemos puesto así y bueno, parece que a Aruku no le ha gustado mucho porque no le parece que hagamos eso. pero muchos de nosotros hemos estado hablando varios días de este tema, hemos preguntado a unos a otros, hemos enseñado los mensajes, nos hemos reenviado las cosas, y es que el tono de los mensajes estaba ya alcanzando un punto en que ya no beneficia a nadie. Y era, hemos pensado más prudente pues cortar un poco así y moderar los mensajes. Tenemos que son insultos, pues no dejamos que sean publicados. Que vemos que son propaganda del 15M, pues tampoco. Que vemos que son ironías o devaneos o cosas así, pues tampoco. O sea, todo lo que se está dando últimamente. O que vemos que son llamadas a la decisión, o que nos acusan de secuestrar el movimiento, o nos llaman Inquisición, o todo eso cortar un poco, porque nos está llegando un punto en que, además, desde los cárteles internacionales, nos están empezando a mirar con una cara de decir, pero ¿cómo toleráis esa situación que se está dando? Y yo la verdad es que me pongo un poco colorado. Y es que la gente de Madrid se ha cerrado en un núcleo alrededor de la gente del Laurel y no quieren venir a las reuniones, no sé, o sea, nos acusan de hacer cosas a espaldas de la gente, pero no vienen a las reuniones, no se quieren informar, no usan los canales de comunicación, no participan de las cosas que se hacen. Entonces, yo no sé, ha llegado la cosa a un punto en que, bueno, en el Google Groups es la medida más prudente, porque de verdad que las descalificaciones que se están metiendo pues no eran ya nada productivas. User joined your channel. Bueno, el tema está en que, claro, el encuentro nacional se iba a celebrar allí. Lo que ha pasado es que, bueno, como comentaba Pura, la lista de Google Groups de Madrid ha empezado un poco a desequilibrarse, por decirlo de alguna manera fina, y bueno, se está preparándolo ahora, por lo que parece, no se sienten motivadas para seguir preparándolo, pues como es lógico por la situación que existe, y bueno, entonces hay que buscar una salida a todo esto. El problema es que no tenemos estoy revisando otra vez la lista, pero no veo a nadie que sea coordinador de Madrid. Y el problema es que ya hoy tenía que estar preparado, por lo menos, qué se va a hacer, quién reconoce, son los que, qué alojamientos van a ver. Bueno, tendrían que haber una serie de propuestas ya, como se han hecho con todos los eventos de quedadas nacionales, y no lo hay. Por lo tanto, vamos a tener que hacer, porque si Madrid tiene una situación complicada, o tenemos una situación complicada con Madrid y no está allí, o bien la tenemos que retrasar, o bien tenemos que plantear. Víctor, se te escucha muy mal. ¿Cómo soluciona el pleno? Tenemos que ver. ¿Escucha más? ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahora sí. Creo que me temblaba el dedo. A ver. Termina, Víctor. Sí, nada, que o se buscan alternativas o bien retrasamos el evento. Y esperando un poco la comunicación de alguien de Madrid, que entiendo que no va a haber ninguna comunicación, ya que se les ha enviado un comunicado vía mail de que estábamos reunidos y tampoco es que hayan venido. Por lo tanto, si queréis, podemos esperar casi hasta el final de la reunión, por si acaso alguien aparece, o bien lo retrasamos. Lorena, perdona. No, tranquilo. A ver, por si muchas de las personas que están aquí no estuvieron entonces, Madrid tenía una reunión prevista para el día 26, que fue siendo retrasada. Entonces, se decidió que se podía considerar tener en mente posibles planes B. Y que, igualmente, hasta que no hubiese reunión física en Madrid, no se iban a plantear. Hasta que no hubiese una alternativa allí mismo y tal y cual. Bueno, hasta que ellos no pudiesen hablar entre ellos, no íbamos a contemplar alternativas, o sea, no íbamos a exponer alternativas, aunque se consideraba como fecha límite el 10 de julio, por lo tanto, esa noche para que se expusiera a las conclusiones y cómo estaba el estado de la organización. Aunque incluso parte de nosotros ya consideraba que era bastante tarde, más que nada porque muchas personas necesitan organizarse mucho tiempo antes por el tema de trabajo y demás. Entonces, estamos hablando de junio. Entonces, el día 10 de julio fue la reunión finalmente, pero nadie ha abierto la boca. Además de eso, bueno, la mayoría aquí ya sabemos que ha habido problemas con los compañeros de Madrid y a día de hoy me parece que es suficientemente ya tarde como para que contemplemos intentar un poco salvar la quedada para los que puedan acudir. De modo interno yo creo que es muy necesario que nos veamos y que charlemos y que nos conozcamos los que todavía no. Y bueno, algunos nos pusimos a trabajar buscando alternativas y puede que que compañeros las hayáis encontrado. De hecho, algunos de nosotros tuvimos la idea de que tal vez Alicante pudiera tomar el testigo en caso en que Madrid no pudiese defenderse o lo que sea en este sentido, no pudiese encontrar un espacio o bueno, lo que fuera. Entonces, tal vez deberíamos poner en común las alternativas, ya que ahora mismo vemos que la situación para poderlo organizar en Madrid es muy complicada. A ver, en el foro concretamente, voy a ver si en el chat lo acepta todo el texto. Hace aproximadamente unas 8 horas Carmen posteó sobre el encuentro nacional y parece ser que es la información última. Lo voy a pasar para que podáis ver un poco la situación y en función de esos datos pues seguramente vamos a tener que quizás a lo mejor crear un plan alternativo. Vale, ¿nos puedes pasar el link? Un segundo, lo voy a hacer en dos partes, que es más, porque no me entra. Que porque no hay nadie que responda de Madrid aquí. Bueno, aquí compañeros de Madrid, lo que pasa es que ya sabemos que son compañeros que han estado trabajando en proyectos concretos y que en el contexto de Madrid se las han visto un poco complicadas últimamente para convivir con los compañeros. Vale, he puesto concretamente el texto, si os parece lo voy a leer, más que otra cosa para que los compañeros que no puedan asistir concretamente pues en la grabación pues puedan ver lo que ponía. Hace 8 horas. Hola de nuevo a todos. Informaros de que estoy teniendo serias dificultades para lograr un espacio gratuito para el encuentro. Las fechas no son favorables. Los espacios cierran por vacaciones hasta septiembre o por el contrario tienen actividades programadas todo el verano. A la vista de esto, estoy hablando con otros espacios, Círculo de Bellas Artes, aquí la respuesta y pone una dirección de Google. Como veis, no es gratuita. La mejor opción para nosotros es la sala de juntas, pero ya veis el precio. Estoy a la espera de respuesta de Casa América, pero que por lo que están tardando mucho me temo que está cerrado. Y de la Casa Encendida. También, como un favor personal, he pedido a mis compañeros y amigos de la compañía de teatro Takata si nos pueden prestar uno de sus espacios de ensayo en el Centro Cultural Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes. Que aunque no es Madrid centro, el espacio es estupendo, el metro está en la puerta y la población es lo suficientemente grande como para hacer activismo si se quiere. Si todo falla, pregunto, ¿cómo deberíais celebrar el encuentro en un parque? No sería tan cómodo, pero sería gratuito. Buscaría un parque no tan visitado como el Retiro, más bien el Parque de Atenas, o alguno de los rincones de la Casa de Campo. Espero vuestras respuestas, ideas. Un abrazo, Carmen, que como sabéis es la coordinadora. Por la lectura, y ya digo, he hecho la transcripción en el chat por si debéis mirarlo, básicamente parece ser que el mensaje tiene aproximadamente unas 8 horas de antigüedad, y parece ser que todavía no tienen claro dónde van a celebrarlo. Es más, incluso si os fijáis en el último momento, están dando como, quizás como alternativa, el hacerlo al aire libre en un parque público. La verdad es que, claro, a 2 semanas concretamente de la fecha, que era finales del mes de julio, la verdad es que quizás no está a la altura de lo que un encuentro nacional puede exigir, ¿no? Quizás a lo mejor tendríamos que buscar alternativas. Y si alguien ya lo sabe, como estaba comentando Lorena, pues a lo mejor quizás acogernos a esta, no porque los compañeros de Madrid no hayan hecho esfuerzos, sino porque quizás no han sido bendecidos con el éxito. Quería preguntar si Carmen seguía siendo coordinadora o no, porque creo que se había despedido del Google Group de Madrid, ¿no? Y también, bueno, que me parece que está muy apurado, digamos, todavía a día de hoy, no tener nada organizado respecto a la quedada, y si la estamos haciendo en estas fechas es por los polacos, más que otra cosa, y no sé, no lo veo, digamos, muy lógico tampoco quedar en un parque, pero bueno, no sé. Como se ha dado en otros casos en Barcelona y en Valencia, la organización requería un montón de requisitos que, bueno, está ahí, hay incluso, bueno, Borco lo puede contar mejor, una lista de peticiones o de requisitos para organizar una quedada nacional. Bueno, yo os comento que actualmente Carmen había dejado la coordinación de Madrid, o así al menos lo comunicó en un email. Aruku estaba también por ahí, pero acaba de mandar un email y acaba de también de decir que deja la coordinación por los motivos que ya todos sabemos. Así que actualmente pues no tenemos coordinadores en Madrid. Era una cosa que tenía que derivar del problema. Era algo que estaba totalmente previsto, así que bueno, yo creo que o hablamos directamente con los de Madrid de alguna forma para ver si van a querer seguir preparándolo, porque Carmen, yo creo que por lo que entiendo del email, lo estaba intentando buscar, o directamente pasamos a alguna alternativa que yo creo que alguna habrá. A ver, yo querría proponer una alternativa. En primer lugar, decir que aquí hay compañeros de Madrid y que tal vez deberíamos pedirles el favor de tomar un poco el testigo a la hora de transmitir lo que salga de esta reunión al resto de Madrid, al menos informativamente. A ver, a estas alturas ya sabemos todos que la mayoría hemos descubierto que hay un montón de gente en Madrid esta semana, porque un montón de gente que no conocíamos de nada y que no participaba en ningún proyecto de repente ha salido a defender un asunto que ni siquiera conocía. Vamos a ser sinceros, ha sido muchísima gente la que ni siquiera sabíamos que estaba y que tras todo lo que ha pasado han salido a discutir, a debatir en las listas de correo y demás. Ha habido un poco de caos en general y ahora mismo pues parece que la situación en Madrid es demasiado complicada como para que tengamos que hacer la quedada allí a toda costa, porque lo importante es que los chicos que vienen a hacer el documental tengan compañeros alrededor que les echen un cable y que nos veamos todos. O sea, es que tampoco tenemos complicación. Yo tengo una alternativa. A mí me gustaría que se hiciera en alguna ciudad donde el grupo pues sea emergente, esté cobrando fuerza y se pudiese hacer. Ojalá después de la mía alguien intervenga y tenga más, pero yo por mi cuenta he hablado con el local en el que hicimos la primera queda nacional. Todavía quedamos algunos por aquí que nos vimos ya en la primera, y donde en Valencia celebramos el Z-Day. Es un lugar que se nos cede sin ningún cargo y que del que dispondríamos el sábado durante toda la tarde para hacer una buena reunión, un buen debate, como sea. Entonces, si no surge otra cosa, pues mi parte, por parte de los de Valencia, bueno, ofreceríamos ese espacio para hacer una quedada de la estructura más o menos de la primera quedada nacional que hicimos y de los Z-Days que hemos celebrado allí. Me parece una excelente propuesta, y sé que tenéis experiencia en el tema, ¿no? Porque ya se hizo un encuentro nacional en Valencia, o sea que por mi parte me gusta mucho la propuesta. Carlos, no se te escucha. Se te escucha, pero bajito. Hola, ¿se me escucha mejor? Yo al menos sí. Sube un poquito más el volumen del micro. Un poquito bastante. Lo que estaba tratando de decir que yo, aunque soy de Madrid, la pena es que no tengo relación con la gente esa con las que ha habido conflicto porque no he llegado a asistir a ninguna reunión. User left your channel. Y entonces, como alguien decía que por qué no hablan los de Madrid, no es que no queramos hablar. Yo, por ejemplo, en mi caso, no poco puedo aportar de cara a la reunión, de cara al evento. Entonces, ahí no puedo ayudar, pero vamos, que si aparece alguien que es de Madrid que controle de este tipo de eventos, pues ahí sí que puedo ayudar a la falta. Hola, buenas. Quería decir un par de cosas. A ver, en primer lugar, si se mantiene la fecha. La fecha básicamente se la propuse porque estaba en contacto con, bueno, ya sabéis, de una pareja de polacos que están viajando por toda Europa grabando un documental que se llama The European Way y que va pues a tratar un poco del activismo de la gente que compone los chapters de Europa. Entonces, bueno, era una ocasión, yo creí que bastante oportuna para juntarnos en ese fin de semana. Y a raíz un poco de una cosa que se comentó informalmente en el anterior encuentro en Barcelona, se comentó de hacer un encuentro veraniego, pero no era, digamos, fuera de la dinámica de encuentros nacionales que estábamos siguiendo, que son en febrero y que en principio, si no pasa nada, pues el próximo febrero debería de haber otro. Esto era más pues una propuesta paralela de eso, de hacer un encuentro también veraniego en otro tipo de contexto, tal vez más en un contacto más con la naturaleza, ya fuera pues en las montañas, en la playa, donde nos fuera bien la gente, pero vamos. Comento esto un poco por saber el origen un poco de la historia, ¿no? Quiero decir, aunque ahora se esté considerando ya como una quedada nacional a todos los efectos, en el origen no era esa la intención, era simplemente una quedada veraniega, una cosa un poco más, tal vez, informal. Pero bueno, el otro punto... Ah, bueno, nada, ya he dicho todo lo que... Ah, sí, perdón. El otro punto es que respecto a lo de los polacos que van a estar grabando este documental, el documental está sobre todo compuesto de entrevistas. Entonces, acabo de leer un email que han mandado y, bueno, supongo que algunos más de aquí lo habréis leído, hacen bastante énfasis en el tema de que la gente vaya preparada, que sepáis todos con antelación que ellos van a querer grabar una entrevista de entre 20 minutos, una hora, dependiendo de cuánto hable cada persona, y que le gustaría que la gente vaya avisada ya, porque mucha gente pues ha notado que lo dejan para el último momento y la gente si no va mentalizada de que le van a entrevistar, de que va a tener que hablar un ratillo de cosas del movimiento, del activismo y tal, pues no les apetece en el último momento de repente ponerse a hablar. Entonces, pues por eso quería avisarlo que si se mantiene la fecha del último fin de semana de julio, pues estarán estos chicos grabando y bueno, pues cuanto más podamos participar en estas entrevistas, pues mejor, porque daremos una mejor imagen de cara al extranjero y aparte pues tendremos un material también de difusión que puede editarse y ser muy valioso. A ver, es importante, como muy bien ha comentado Ravana, concretamente, pues dar a la oportunidad para que en Europa pues tengan una visión de conjunto de cómo está el movimiento. Y, o sea, la verdad que nos hubiera gustado pues que Madrid pues pudiera alojar concretamente pues ese encuentro o como se prefiera llamar, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que estamos a menos de dos semanas y la cuestión es que las personas que a lo mejor viven en la propia ciudad donde vaya a tener lugar quizás no tendrán ese problema, pero hay personas que a lo mejor tienen que pedir billetes, no hay que olvidar que es julio. Creo que sería muy conveniente de que ya se ha avisado con suficiente previsión, se ha avisado en varias ocasiones, y sería cuestión de que hoy pues pudiéramos determinar, o sea, pudiéramos decidir concretamente dónde va a tener ese encuentro, y de esa manera pues que la gente pues pueda hacer los preparativos, sea pues alojamiento o sea billete de avión. Lo digo porque como sigamos posponiendo este tema, lo que va a suceder es que seguramente compañeros que a lo mejor les gustaría asistir, pues no van a poder porque, bueno, es demasiado corto tiempo. Bien, bueno, solo recordar creo que la última reunión de coordinación o la antepenúltima se decidió que estas reuniones nacionales fueran solamente informativas y las de toma de decisiones fueran las de coordinación de los martes. Pero bueno, si es urgente tomar la decisión, pues supongo que se puede hacer una excepción. User entered your channel. ¿Cómo lo ve el resto? Vamos a mirar de actuar con el consenso más amplio. Mientras que en el caso de Madrid, resumiendo, todavía no saben bien dónde van a tener lugar la reunión e incluso se está planteando la posibilidad de hacerlo a cielo descubierto, léase en una plaza pública. Sin embargo, parece ser que Lorena y los compañeros de Valencia han hecho esfuerzos para poder tener un local a cubierto, en que de una manera cómoda, como ya se vio en pasadas ediciones, podamos tener una reunión para tratar temas y también para la grabación de nuestros compañeros polacos. ¿Hay alguna otra alternativa, quizás? La verdad, yo no soy de Alicante, pero me gustaría muchísimo que la tercera nacional sea ahí, dado que, bueno, hay personas que están hace mucho tiempo activas de Alicante y no sé, creo que podría ser muy positivo. Yo y Lorena ya nos ofrecimos para asistir a Alicante a ayudar en la organización y demás y bueno, no sé, a mí me gustaría mucho que sea ahí, sinceramente. A mí me parece también, coincido contigo, Emilio. Lo que pasa es que, claro, evidentemente los compañeros de Alicante, si quieren hacerlo, lo tienen que decir. Y claro, lo que no me gustaría es cargarlos con un trabajo que a lo mejor, por los motivos que sean, pues quizás a lo mejor por el tiempo tan limitado no les posibilita. Lo digo porque, sinceramente, es que faltan menos de 2 semanas. O sea, ya digo, el que sea de la ciudad en donde se va a tener lugar, la que sea, pues no va a tener problemas, pero las personas que vienen de fuera tienen que coger billete, es julio, puede resultar complicado y, sinceramente, juzgando por precedentes de anteriores encuentros, se hicieron con meses de antelación y los preparativos, así como los locales donde iban a tener lugar la reunión. Lo que no quiere decir que posteriormente pues podamos seguir dando la vuelta en otras ciudades que se pongan disponibles. A ver, compañeros de Alicante, ¿veis tangible que en 2 semanas podamos preparar todo el chiringuito? User entered your channel. Espera, se ha venido Pintor. Pintor se está conectando. Pintor, no te caigas, por favor, escúchame. ¿Ves tangible? Vale, te has vuelto a caer, entonces nada. Hola, Chino. ¿Crees que podríamos preparar algo en 2 semanas? Bueno, contáis con nuestra ayuda, Emilio y yo podríamos acudir en el momento en que lo requiriese, 6 días antes, semanas, lo que queráis. Y por lo que veo, Kelly o Deusa, no sé cuál de las dos, pero también se ofrece para echar un cable, o sea que mano de obra habría. User in your channel, time. A ver, yo os lo tengo que comentar porque estoy hablando con Urko a través del G-Talk y comenta que bueno, que todo lo que aparte de que les falta energía para preparar el encuentro, pues por lo que ya hemos comentado, que ellos siguen buscando locales y que todos los locales que han buscado pues les piden un desembolso económico. Dicen que están buscando hacerlo, como ha dicho Borco, en la calle. Os lo digo para que lo sepáis, que al parecer sí que están siguiendo con la búsqueda de sitios. Yo tengo que ser objetivo y comunicaros todo para que lo sepáis. Entonces, hay algo que creo que nos estamos colando, porque habría que decir entonces a Madrid, si es así, que lo va a preparar Alicante, o el que tenga que ser, me es indiferente, que lo va a preparar otro, para que ellos nos sigan. Pero habrá que decírselo porque tenemos que ser honestos con toda la información que tenemos. Ellos, a unas faltas de energía, están buscándolo, pero hay que comunicarles algo también. A ver, ¿pueden entrar a reunirse estas personas? A ver, chicos, respecto a Alicante, nos pilla muy pillados y realmente somos cuatro gatos y no pienso que no tenemos los medios realmente para hacer un encuentro nacional y más gratis, ¿sabes? Más en un sitio gratis y demás. No, es que son dos semanas. Si me dijéis un mes, seguro que sí podría hacer algo, pero en dos semanas puedo prometer que sí, pero tal vez no pueda. Bueno, perdona, Emi, habla. Nada, que justamente yo lo decía porque hay miembros muy activos como Pintor, Dani, bueno, Graham, sí. Que nada, que me hubiese gustado que organicen la reunión, porque además siempre sirve para unir al grupo un montón estos días de antes y... Y nada, si no se puede, no pasa nada. Ya te digo, aquí en Valencia no tenemos ningún problema. Pero para mí sería bastante positivo para el chapter de Alicante. A ver, mi posición, cuando vi conflicto me fui corriendo a buscar alguna alternativa. Pero yo soy de las que optaría por que lo organizase un grupo emergente como puede ser Alicante o, bueno, hay más, cada vez más gente en Granada también, u otras ciudades en las que esto está creciendo y nunca se ha dado un evento como estos, de todas, y lo sabéis, sobre todo los de Alicante, porque ya os he mareado bastante. Pero bueno, ya sabéis que aquí hay una opción que si se habla con tiempo se puede llevar a cabo, entonces si en cuestión de días de repente canta la Virgen y sale algo, pues entonces yo supongo que todos nos decantaríamos por una ciudad nueva. A ver, una propuesta, a ver qué os parece. Dado que, como comentaba Borco antes, ya estamos a dos semanas, hay que la gente pues tiene que reservarse sus billetes, tiene que hacer sus planes, lo que es lo completamente lógico. Entonces, vale, ya sabemos que Valencia es una opción. A mí personalmente tampoco pasa nada por repetir la ciudad, porque como os digo, en realidad los encuentros nacionales yo creo que deberían seguir haciéndose en febrero, como se están haciendo, una cada año, o bueno, en febrero cuando se estime oportuno, pero vamos, que manteniéndolo de otra manera, esto sería, yo lo veo un poco como otra cosa, no sé cómo llamarlo, pero bueno, da igual. El caso es, lo que sí que tenemos es que establecer ya una fecha límite, entonces, ¿qué os parece, por ejemplo, este martes en la reunión de coordinación? Hay dos días, no más, pero bueno, si de repente pues suena la flauta y en Alicante consiguen un espacio donde poder reunirnos, pues de puta madre. Si en Madrid también pueden conseguir alguna cosa, pues para Madrid. Si no aparece nada, pues nada, lo hacemos aquí en Valencia, ¿verdad? ¿Qué os parece? Dejar esos dos días para ver si aparece algo y si no, pues el martes ya se toma la decisión exacta del lugar. Alicante, ¿alguna opinión? Bueno, yo voy a intentar a ver en tres o cuatro lados que tengo, pero realmente es que no prometo nada. Lo veo muy jodido. Lo veo bastante difícil, muy encima en dos semanas. En fin, ya he dicho, que no puedo hacer más. Oye, perdona una cosa. Yo es que últimamente no he estado muy al tanto de lo que se cocía con esto de la reunión. ¿Pero alguien me puede explicar en qué consiste la reunión? ¿Qué estáis buscando? ¿Un espacio? O sea, un sitio, un local donde reuniros. De la gente que se desplaza, donde duerme. O sea, ¿no sería mejor buscar un sitio donde pueda ir la gente con sus tiendas de campaña, con su impedimenta y, digamos, una convivencia más fácil y más tiempo para trabajar, para conocerse y para todo esto? Es que tampoco sé muy bien en qué plan está planteado eso. Si simplemente es una reunión un día y una hora en un local de pues un centro cívico, por ejemplo. Y ya está. Me tengo que ir a Alicante, ir a asistir y luego me vuelvo a Granada. O sea, es que tampoco tengo claro cómo es la mecánica. A ver, para Madrid, por ejemplo, como el espacio en el que podríamos tanto comer, como reunirnos, como dormir, era un espacio muy controvertido y la mayoría de compañeros consideraban que no era un lugar adecuado para desarrollar una actividad como la que íbamos a desarrollar. Entonces nosotros, yo personalmente, que ya había estado allí y también compartía esa visión, trabajé justamente en eso, ¿no? En un poco coordinar el transporte y el tema del alojamiento, ofreciendo una alternativa, ¿no? Bueno, yo creo que en Madrid hicimos un pad con lugares que ofrecíamos algunos de nosotros o personas de Couchsurfing que simplemente abren sus puertas de su casa para que vengan viajeros y demás, de una manera un poco organizada y coordinada. Yo creo que podemos intentar acomodarnos entre nosotros para no solo hacer esa reunión, sino si acaso pues comer juntos o cenar juntos. Creo que tenemos muchos asuntos internos que discutir, pero creo que también nos apetece a todos luego pasar un buen rato juntos, como en la anterior reunión nacional y en la otra y demás. Pues el tema del alojamiento, lo más importante me parece para todos es que pues, si se puede no recurrir a un hostal o a un hotel o a un camping, pues mejor. Entonces yo creo que eso se puede intentar arreglar entre nosotros de manera que nos repartamos y que podamos estar juntos el máximo tiempo posible. Entonces, la cuestión yo creo sería, sea en Valencia, sea en Alicante, sea donde sea, hacer otro pad igual, contemplando pues cuántas plazas tienen compañeros que puedan ofrecer su espacio y qué alternativas hay de alojamiento, empezando, por supuesto, por lo gratuito, que en el caso de Madrid, de hecho, iba a ser suficiente e iban a sobrar plazas. Y bueno, que no, a no ser que fuese voluntariamente, nadie tenía por qué haber recurrido a un hostal ni nada por el estilo, solo con los ofrecimientos de los demás. O sea que en realidad el tema del alojamiento yo creo que es un poco montárnoslo entre los activistas locales y que nadie tenga que gastar más de lo estrictamente necesario. User joined your channel. ¿Algo más que añadir para el tema del encuentro? User left your channel. ¿A alguien le parece mal lo de que se tome la decisión el martes, viendo un poco estos dos días que pueda aparecer en de última hora, y si no aparece nada, pues el martes ya tomamos la decisión en firme del lugar? Por mí no hay problema. Bueno, actualizo el hilo este de la quedada y comento eso, que ya pues el martes decidimos viendo un poco las opciones que puedan haber o que no puedan haber. Víctor, perdona, es que me había consultado un momento. Creo que antes comentabas que alguien de Madrid estaba hablando por Google Talk y que iba a venir o algo así. No. Estaba hablando con Urco para el tema este de la reunión. Pero bueno, es lo que ya os he dicho. ¿Pero cuál es el problema que tienen para entrar en la reunión directamente y discutir estos temas? No, que no pueden, porque no están con un ordenador con micro. User requested talk power. ¿Cómo? Que no puede porque está en un ordenador sin micro y sin TS. Y no hay absolutamente nadie de Madrid que pueda acudir justamente hoy, que es cuando se habla todo este asunto del que hemos estado todos peleándonos durante un montón de tiempo en una lista de correo en la que les hemos repetido hasta la infinidad que hay y hasta la saciedad que ahí no es el lugar para discutir. Les hemos repetido 15.000 veces que esta noche y el martes por la noche era cuando se discutirían abiertamente estos temas. Entonces, no hay absolutamente nadie que pueda venir y comentar estos temas. Pues se les ha mandado un mail. Sí, no, precisamente a ti concretamente no te pido la explicación, sino que aun a riesgo de sonar redundante, me parece que bueno. Al menos que conste que hemos estado esperándoles, porque luego son capaces de repetir otra vez más que las decisiones se toman sin ellos. Yo quería comentar que, bueno, ya alguien lo ha comentado por encima, pero el coordinador... Carlos, acércate un poquito más al micro, Carlos. El coordinador de Madrid nos envía un correo a todos con la lista abierta de correos diciendo que ya dejaba de coordinar. Por lo tanto, yo creo que Madrid hay que tomarlo como que está deshecho. O sea, que no tiene, al no haber coordinador, no creo que se pueda afrontar una reunión o un evento de ese tipo. Bueno, por lo que veo en el siguiente punto del orden del día, en realidad es situación en Madrid, con lo cual tal vez algún miembro de moderadores o algún compañero, un coordinador o algo pueda comentar un poco lo que ha estado pasando y cuál es la situación actual ahora mismo, porque algunos de nosotros hemos estado involucrados o aludidos, pero hay otros compañeros que probablemente no lo sepan o no lo tengan claro. Pues en Madrid la situación ha estado un poco pocha, por decirlo así. Y lamentablemente esa situación pues se ha reflejado en la lista de correo con todo tipo de insultos, de acusaciones. No se han llevado las conversaciones como es debido, con la educación y el respeto que se debe dar a los compañeros. Y al final se han llevado a cabo medidas para intentar poner algo de orden. Y bueno, lo último es que, bueno, lo penúltimo en cierto modo ha sido que el bloqueo temporal de uno de los usuarios por lo visto ha provocado bastante polémica. Un usuario que, por cierto, tiene 4 páginas de incumplimientos en un informe y, por lo visto, eso también ha levantado algo de polvareda, ha añadido a lo que ya había por el tema del 15M y también por el tema del Laurel como sitio de encuentro. Y lo último, pues eso, que realmente se está cuestionando, incluso internacionalmente, pues que la calificación de Madrid como subcapítulo. Y evidentemente, después de las últimas noticias, pues no hay coordinadores. Así que supongo que habrá que reestructurar aquello. Bueno, bien, es cierto que no hay coordinadores, pero no hay ninguna diferencia respecto a antes, porque tampoco había un ejercicio real de esas funciones de coordinador. No me refiero tanto en Aruku, sino en general. Las tres, me parece, tres o cuatro personas que tenían o compartían ese rol. Hace mucho tiempo que no hacen, o sea, desde que ocurrió el 15M, prácticamente se han dedicado a trabajar para el 15M, y poco más. En realidad, el Google Group se ha convertido en una plataforma para ellos, para publicitar sus actividades del 15M, y casi publicar casi todo aquello que le parece bien a uno, temas políticos. Entonces, a raíz del baneo de Carmelo, pues la gente se ha empezado a mostrar muy agresiva y a insultar, a hacer acusaciones muy graves. Insultos como se dice, ad hominem, o sea, insultos ya a la persona, a meterse con las personas sin ningún motivo, en realidad es incógnito, sin saber quiénes éramos ni el trabajo que se hace aquí ni nada por el estilo, acusándonos también de actuar a las espaldas. Tampoco es eso, porque es que las reuniones nacionales son cada 15 días y no acuden a ninguna, en realidad. Entonces no había una actividad digna de mención que haya tenido esta gente. Entonces, hay que reorganizarlo, de acuerdo, pero vamos, tener o no tener coordinador ahora mismo, no estamos lo mismo. O sea, no es el problema ese. User was moved to your channel. Bueno, creo que la mayoría sabemos que el problema no ha venido solo por el baneo de Carmelo, ni tampoco solo por problemas respecto a la quedada nacional, que son muchos los hilos que tiran de este problema y bueno, de hecho hay un informe al respecto, aunque creo que supongo que eso es una competencia de moderadores, aunque se vaya a tocar en la reunión de coordinación, porque creo que al fin y al cabo indirectamente nos atañe a todos. Pero sí, bueno, perdón, que entonces presupongo que lo que hay ahora es una situación de no oficialidad del chapter de Madrid, porque no se puede decir que no haya activistas en Madrid, pero sí que no hay estructura ahora mismo. Y al fin y al cabo añadir que internacionalmente es lo que se nos había recomendado unánimemente por distintas vías. Si estos problemas de los que hablo, aunque sería más adecuado hablar el martes, seguían sucediendo, nos recomiendo exactamente lo mismo. Bueno, tener en cuenta lo que puede ser oficial y lo que no, y obviamente que dependía de nosotros, de moderadores, y bueno, presupongo que entonces en este caso no se puede decir que no hay activistas de Madrid, porque aquí está Pensar No Duele, tenemos Ardible, está Carlos aquí, no sé. Nada, yo me refiero, no digo que el problema sea Carmelo, sino que, digamos, ya el desmadre de insultos y de comportamiento raro se ha dado a partir del baneo de Carmelo. Los problemas son más grandes y más profundos, evidentemente, que solo Carmelo. Pero que ya el desmadre total ha sido banear a Carmelo y ya un montón de gente se ha sentido autorizada para verter todo tipo de difamación sobre todos los que estamos por aquí. User entered your channel. Bueno, yo quería preguntarle a la gente que hay en Madrid aquí presente, por ejemplo, Pensar No Duele, ¿qué opinan al respecto? Pues pues yo creo que está clara la situación. O sea, digamos que suscribo lo que se ha comentado. Creo que las cosas con Madrid pues se han puesto insostenibles. Y vamos, yo tengo muy claro que personalmente, está en opinión personal, que se debería de vincular oficialmente al capítulo de Madrid por, pues ha demostrado que no están en sintonía con lo que se propone aquí. Y vamos, básicamente es eso. O sea, digamos, no sé cómo explicarlo, pero cortar, si queremos llamarlo así, y empezar de cero me parece la opción más correcta. Como bien ha dicho Lorena, hay gente aquí que vamos, yo me ofrezco para lo que haga falta, no hay ningún problema, y podemos empezar otra vez y cogerle el toro por los cuernos. No sé si se me escucha a mí. Sí. Por mi parte, ya que soy de Madrid, yo lo único que decir es seguir adelante y ya está, no hay más que hablar. O sea, ha habido este incidente con esta gente, pero son 3, 4 o lo que sea. La cuestión es que, claro, tenían unos cargos dentro del movimiento y ahora, claro, al dejar esos cargos, pues digamos que el movimiento se ha quedado un poco a la pata coja, pero en cuanto User joined your channel. Esos cargos, me imagino que todo debería seguir su cauce. Bueno, muchas gracias a los que estáis aquí, ¿eh? La cuestión es también, es de los que estáis aquí de Madrid, ¿alguno os ofreceríais para, digamos, llevar las labores de coordinación? Que ahora mismo pues no va a suponer un trabajo excesivo, pero el que lo haga contará con el apoyo de todos los que estamos aquí. Pero la cuestión es esa, ¿os ofreceríais a alguno de los que estáis aquí de Madrid? Vale, Carlos. Yo por mi parte no hay problema, todo lo que sea ayudar, y lo que pasa es que claro, a mí se me conoce poquito y todavía estoy dándome a conocer, pero vamos, que si hay que echar una mano en lo que haga falta, y si hay que ponerse el título de coordinador, se pone uno el título de lo que haga falta, pero vamos, que o quien lo tenga, echar una mano para que esto siga para adelante, no hay ningún problema. No sé si lo sabemos todos, pero pensándolo lleva, me parece, más tiempo que cualquiera de nosotros aquí, aunque no siempre con un grupo alrededor, y la verdad es que el último episodio ha sido con un grupo que ha hecho más mal que bien, pero lleva muchísimo tiempo y sé que él mismo no va a decir pues propongo esto o lo otro, porque bueno, es de los que dicen yo no soy nadie aquí para esto, para lo otro, pero si él no es nadie, entonces nadie aquí somos nadie para ello. Víctor, yo te propondría, si dispones del tiempo o si te apetece, si lo sientes así, te haces un cable en este caso, coordinando el asunto o ayudando un poco al resurgimiento de Madrid, porque más que estás ayudando, es imposible. Yo no tengo ningún problema en ofrecerme. O sea, de hecho, si con eso vamos a solventar la situación, pues contar conmigo. No me gusta el protagonismo, lo sabéis, y no me gustan esos asuntos, pero si hay que tirar para adelante, se tira. O sea, contar conmigo si es lo que se necesita ahora. User entered your channel. A ver, en principio supongo que esto el martes se hablará y tal, y es mi opinión personal, pero yo lo veo lo más adecuado porque es el que está aquí dando el callo, y de hecho yo creo que es, vamos, de lo que he encontrado en Madrid, el que puede llevar esto. Y Pac, no te pongas celoso, que este hombre puede estar en todo. Vale, hay que añadir una cosa, y es que en una anterior reunión de moderadores se habló del tema de los coordinadores, se habló del tema de tocar un poco la elección de los moderadores, de los coordinadores, como estábamos haciendo anteriormente, y bueno, que yo, vamos, yo por lo que sé de pensar no duele, yo no tengo ninguna duda de que pueda realizar la tarea. De hecho, está mucho más tiempo que algunos, pero tenemos que empezar a ser igual de exigentes que hemos sido siempre, y aparte de pensar que alguien puede ser válido, a mí me gustaría que retomáramos esas, es que no quiero llamarlo así, sino esa reunión o esa charla con el que se quiere hacer cargo de un capítulo o un subcapítulo, como lo queramos llamar, para saber que exactamente entiende todo lo que debe entender para llevar un subcapítulo, porque lo que no queremos es otra vez que se monte un pirote como el que se ha montado, porque perdemos todos tiempo y es muy feo lo que mostramos. Entonces, a mí me gustaría que, si pensar no duele, va a llevar Madrid, por lo menos que los moderadores, que somos los que tenemos una responsabilidad aquí, tengamos una reunión con él, que la vamos a tener porque él siempre está aquí en TS, y bueno, charlemos un poco de cómo se lleva todo esto, de los problemas que pueden surgir, de si está preparado o no para hacer una serie de cosas, y por lo menos darle el susto antes de que se lo dé él solo. Pienso que debemos entender todos de que asumir una serie de responsabilidades conlleva entenderlas, y que si antes lo hemos exigido, ahora debemos exigirlo después de todo el lío que ha habido. Yo sé que pensar no duele, me va a entender que esto casi es más ir con pies de plomo y mantener los pies en el suelo, y que no va a entender como que esto es como que, es que no sé cómo decirlo, una desautorización ni nada de eso, sino que yo quiero que sepáis todos de que hay que hacer una serie de cosas para que estemos todos tranquilos y que empecemos a marcar una serie de pasos a la hora de tomar decisiones como estas. Yo espero que me entiendas. Lo entiendo perfectamente, y de hecho suelo decir cuándo hay que hacerla y ahí estaré. Pues gracias. User disconnected from your channel. Ten cuidado, Pac, se va a llegar en mi barrio, ¿eh? A cuidadito. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues hay una actualización por equipos, son las 11:30, vamos a intentar darnos prisa para que no nos tome más de 2 horas la reunión. No sé quién ha puesto este punto, pero bueno, que lo haya puesto, pues que empiece a actualizar equipos. Si alguien de algún equipo tiene alguna cosa que aportar, porque sé que la convocatoria esta vez la hice yo y supongo que eso se suele hacer de normal. No sé si algún equipo en concreto quiere aportar, mostrar algo. Que nos cuenten los de Arte MZ que están haciendo. Que los vemos siempre trabajando y maquinando cosas, pero que no nos explican. Bueno, pues estamos llevando a cabo unos cuantos proyectos. Voy a poner el enlace aquí abajo para que le echéis un ojo. Estamos bastante liados ahora con el proyecto número 1 y hay algunos por ahí que también están cogiendo color y nada, pues os lo pongo ahí y lo veis. Bueno, mira, ahí lo ha puesto WhatsApp. Perfecto, ese es el enlace. ¿Los comentas por encima o algo, que la gente por su cuenta hable? Comenta un poquitín, que quede grabado. Por eso. Venga, no seáis tímidos. Venga, no seáis tímidos. Vale, pues el proyecto 1 en concreto. Dale, Iván. No, perdona, es que yo estaba aquí hablando solo y con otro botón apretado. No, comenta tú. No pasa nada. Es que no tengo ni la chuleta ni nada. Iba a hablar de memoria y ya sabes cómo estoy yo con ese tema. Básicamente es un proyecto que nace aproximadamente hace 2 semanas. En base a unas conversaciones con Víctor, con Pesar Madure, que de rebote pues llevaron a la necesidad de un recurso técnico como es el de PAC en este caso también, para resolver ciertas historias en un videoclip que estábamos haciendo con una orientación bastante fuerte en cuanto a temática fake gays y un poco de protesta social, etcétera. Es un poco lo podéis ver en el PAC, en vuestro WhatsApp. Entonces ahí se empezaron a disparar varias ideas que vimos que podían ser dirigidas o utilizadas para tanto como para difusión como en la web, y bueno, salieron varias ideas de ahí y pensamos que había un hueco, que no estaba un slot ahí libre, de que no estaba cogido. Está todo, pues está lingüística, está diseño, ahí está, los bloques de trabajo están muy bien definidos, pero había un hueco ahí que no estaba un poquito libre. Y bueno, en base a las afinidades que tenemos, la poca gente que estamos, pues decidimos montar eso. Por supuesto bajo el tema de multimedia, claro. Y nada, bueno, nuestra manera de trabajar, si os habéis fijado, habéis leído un poquito, es bastante, no sabía decirte, es un grupo pequeñito, con consensos muy rápidos, a diario y casi en todo momento, en los que realmente no se hace demasiado debate cuando se proponen temas personales. Por ejemplo, yo propongo una música, hablo de mí personalmente, ¿vale? Propongo una música, Víctor automáticamente hace una visualización de la misma, tiene una historia visual para comentar y a partir de ahí nos ponemos a trabajar los que estén interesados en el proyecto. Y básicamente en lo que es el origen de las ideas no hay consenso, porque eso intentamos respetar, que el propio autor o el origen de la idea pues mantenga su idea lo más fiel posible. De ahí pasamos al tema de, bueno, eso, Víctor lo que hace es, Víctor es una máquina dibujando, y no solamente dibujando, a otros niveles, a nivel visual, a nivel creativo, es un diamante en bruto que está ahí. Yo estoy seguro que hay mucha más gente, ¿sabes? Que, pero bueno, la idea es que venga gente con cosas, no simplemente que venga gente con ideas y diga, oye, pues a mí se me ha ocurrido, pues bueno, no lo digas, escríbelo, plásmalo de alguna manera sencilla, presenta algún boceto, alguna cosita, y en base a eso trabajamos todos los que estamos en el equipo y los que se vayan sumando, claro. Y bueno, así está el asunto, lo demás lo tenéis en los pads. Y bueno, si tenéis alguna preguntilla que hacer o tal, si se nos ocurre alguna buena respuesta, pues aquí estamos. ¿Cómo estáis del precio del videoclip, el precio de Boomerang Song? ¿Qué tanto por ciento más o menos lleváis hecho del precio? ¿Estáis ya cerca del final? Porque ya creo que tenéis bastante eso, ¿no? Sí, a ver, ha habido un trabajo de recopilación de material y en ello estamos. Víctor fue el otro día, ahora lo comenta Víctor, fue el otro día a hacer un... En base al story, porque se hizo un story, ahí ya he hecho un story, que lo habéis visto ilustrado, pero no es un story técnico. Entonces, han habido varios cambios en la forma en la que se va... El tratamiento que se le va a dar a la imagen, porque lo que no queríamos ninguno, y especialmente Víctor, era tener que prescindir de su trazo y de su dibujo, ¿vale? De su mano, al fin y al cabo. Entonces no queríamos informatizarlo demasiado y tal, y eso nos está costando un poquito más. Pero bueno, el resultado yo creo que vale la pena, ¿eh? Y bueno, sí, Víctor, si quieres comentar un poquito lo que estuviste haciendo el otro día, para explicárselo tú más de primera mano y que vean un poco por qué estamos así un poco liados o no atascados, no estamos atascados. La cosa va, se va modificando por momentos, va evolucionando, va evolucionando a lo mejor. Pues sí, dale. Eso es lo que básicamente, como es un proyecto muy muy joven, entre comillas, como ha dicho Iván, llevará 2 semanas aproximadamente, pues ha habido que ponerse de acuerdo pues en eso. Yo no tenía ningún tipo de manejo de, pues eso, de programas para pasar archivos y de historias de estas. Hemos tenido que ponernos las pilas con todo eso, digamos, a nivel técnico, y ahora ya tenemos las herramientas que necesitamos para seguir funcionando. Básicamente hace 3 días o 4 pues me fui a hacer ya un vídeo, salí con la cámara y me hice un vídeo para basar en el storyboard, y al final pues ha habido ciertos cambios, como bien ha dicho Iván, en los que, por no alargar demasiado el proyecto, porque en principio se pensaba hacer todo en dibujo tradicional, en 2D, pero eso quizás demasiado trabajo para que los efectos sean, o sea, para que se pueda presentar, digamos, en un tiempo razonable. Entonces hemos tomado otra de las alternativas, mantenemos todavía el dibujo tradicional en ciertas partes, pero vamos a usar técnicas de animación de fotos en sí, o del vídeo directamente también, y así intentaremos que vaya un poco más acelerado. Pero vamos, la cosa está en movimiento, ahora lo que me queda es empezar a hacer los fondos ya en color y tal, y eso, y cuando se vayan poniendo ahí en ese pad que os han colgado ahí, pues podéis ir estando al día de lo que se va haciendo y de cómo va avanzando la idea. Y como bien ha dicho Iván, no está parada. O sea, esto ya empieza a funcionar y vamos para adelante. Pues muy bien, tío. Un trabajo, tío, cojonudo. Vamos, el canal de YouTube, la web, el Facebook, todo lo que podamos usar, os estará esperando cuando veáis el producto. Bueno, como ellos han dicho, ArtMZ, ellos hacen trabajos que se pueden englobar, digamos, en la categoría multimedia. Aunque la organización que hemos hecho de multimedia últimamente, pues, digamos, engloba diferentes equipos, vamos, diferentes grupos, perdón, de trabajo, cada uno con sus propios proyectos y su propio funcionamiento autónomo, como es ArtMZ, uno de ellos. En el link que os voy a poner, os pongo el informe de cómo está el equipo multimedia ahora y los grupos que hay funcionando. Y un poco la organización de cómo van a empezar a funcionar ya las cosas un poco más flexibles, sobre todo a la hora de prestar soporte a la gente que quiere trabajar. Ahí os ha puesto el link. Y es un poco un informe de cómo están las cosas actualmente en multimedia. Ramón y yo más o menos vamos a intentar dar cabida, digamos, a todos los proyectos. Y sobre todo lo que tenemos que trabajar ahora es el levantar el grupo de audiovisuales que se ha quedado un poco parado. Pero bueno, yo no sé si el tema de audiovisuales, ¿tú sabes algo más que nos puedas decir? ¿O algo de audiovisuales? Bueno, parece que Ravana está ocupado. O está missing. En fin, que más o menos ahí veis como el estado actual real de las cosas en el pad de informe multimedia que os he puesto. Que si hay algunos grupos más de trabajo, un grupo de diseño de ilustración trabajando en el tema de los carteles, de los acuerdos básicos, hay el grupo de audiovisuales que hay que levantar y luego el grupo de diseño web, que es uno de los más activos últimamente, dado todo lo que hemos hecho para cambiar la web. Y lo nuevo que estamos trabajando ahora es sacar Paid News en versión española. Paid News, para los que no lo sepan, es una herramienta de comunicación del movimiento. Jeffer, you want to talk? Ah, ok, no worry. Eso, hablaba de Paid News, no la conocéis, paidnews.org. Es como un periódico de información para el MZ, con todos los temas de interés, sobre todo a nivel tecnológico y científico, que nos pueden interesar, y es muy interesante divulgar. Y luego, más o menos, bueno, pues lo podéis leer ahí en el pad. Los más activos, sin duda, son los chicos de ArtMZ, que la verdad es que están trabajando mucho y nos tienen a todos impacientes con el videoclip. A ver si lo acabáis, tío, y disfrutamos todos de él. Y bueno, con esto yo creo que multimedia se acaba, no quiero aburriros. Si queréis profundizar, en el patio está todo. Buen trabajo, caballero. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Algún otro equipo o damos el informe de internacional? Pasemos pues. Bueno, bueno, quería comentar un detallito. En el grupo de bienvenidas se está haciendo un podcast para presentar, pues eso, a los nuevos usuarios y haciéndolo en voz. Lo están grabando Pintor y Lan. ¿Esa grabación cuándo se va a poder escuchar? No está terminada, está en un 70% más o menos, pero bueno, si queréis os paso el enlace de lo que hay de momento. Sí, perdón, a mí se me olvidó mencionar los multimedia en el podcast. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si queréis os damos un poco... Es un reporte general sobre cómo va el tema de la creación de unos... Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los acuerdos básicos ya a nivel global, digo a todos, que surgió con la redacción de unos pilares vascos en la reunión en la que estuvimos en Bratislava. No durante la reunión, pero sí durante el encuentro. Y bueno, quería pasaros si puede ser los links. Y bueno, Gaboti creo que Melibea se están encargando de la traducción, con lo cual esto irá llegando. O se postará en el foro, o se enviará por mail, o ambas. Bueno, a ver, os voy a pasar, no sé cómo hacer, no sé si pasaros los links en inglés y daros un poco el reporte de la situación. Mejor un reporte. Sí, es que lo quiero todavía toda la vez y no puede ser. A ver, en principio hay unos... bueno... Hay un documento de pilares básicos, que es un borrador, que queremos hacer a nivel europeo, pero que, bueno, lo de a nivel europeo es casi una etiqueta, porque lo que queremos es que, ya que los acuerdos, como, tal y como los acuerdos básicos sirvieron un poco como inyección de motivación para hacer lo mismo a una escala mayor y como punto de referencia desde el que partís, quisiéramos saliendo de Europa un documento del mismo estilo aplicable a todos pudiera al final desembocar en un documento definitivo que podamos utilizar todos globalmente, ¿no? A nivel planetario, unos acuerdos básicos desambiguando lo anterior. Entonces, bueno, principalmente Federico se dedicó a la redacción de bueno, en base a muchas tormentas de ideas que tuvimos en el encuentro y con más aportaciones de otros compañeros. Bueno, ahora mismo es un borrador, ahora mismo podría decirse que no es documento en sí mismo, pero ya lo hay, ¿no? Un borrador para poder ir haciendo unos acuerdos básicos aplicables a gran escala. Y bueno, lo último que sabemos es que sobre estos puntos que se están adjuntando a Creos una wiki, especialmente la selección de coordinador, muy precisamente ahora nos concierne a nosotros, que son considerado, tienen que ser considerado como una recomendación, pero al fin y al cabo pues es una, son buenas directrices si se generan correctamente. Estamos ahora en fase de, bueno, de discusión, ¿no? De los criterios de selección de coordinador. Van a ser discutidos durante las próximas, supongo, semanas. Esto va a llevar, yo creo que más de una y probablemente más de dos reuniones internacionales. Y cuando, una vez se llega a un consenso y se cierre el asunto, todavía tendremos un periodo de tiempo para poder seguir discutiendo en el caso que alguien quiera modificar algo, sugerir algo, aportar cualquier información adicional. Y bueno, aparte de los aparte de los criterios de elección de coordinador y de los pilares básicos, también hay aquí unos cuantos links más que bueno, son todos están todos en la línea de poder generar con el conjunto un documento de acuerdos básicos aplicable a todos los chapters. Voy a ir adjuntándolos si queréis ahí abajo. De momento están en inglés, pero como os he dicho, ya están trabajando en traducirlos, así que en cuanto estén se ponen ya por escrito. Si alguien más se puede ofrecer para la traducción, pues que lo vaya comentando. Y si no es ahí, seguro que hay más documentos y material que puede traducir. Luego, a ver, este es un tema que ya salió, pero bueno, cada vez hay más información al respecto y creo que también se estaba traduciendo. Había un esquema muy complejo de nueva organización y bueno, viene al caso porque también queríamos comentarlo. Ha habido problemas de, bueno, dificultades para el flujo de información, tal y como está ahora mismo la estructura de los, sobre todo de coordinación internacional, porque demasiado flujo recae en un mismo canal, en un mismo coordinador, y es por ello que tanto Andrew, que es coordinador eslovaco e internacional, y me parece que Dar de Portugal, pero no estoy segura, se han comprometido a seguir desarrollando lo que también fue un borrador y que ahora va tomando forma de estructura de organización, para que en lugar de coordinadores internacionales podamos constituirnos en grupos de coordinación, para que, bueno, esas tareas y ese flujo de información lo pueda gestionar un equipo entero, no solo una persona, y no haya este tipo de conflictos de intereses ni problemas de acumulación de información, porque la persona no da para más. Entonces, de momento tampoco está cerrado el tema, pero estamos en ello. Especialmente lo digo porque también había compañeros que estabais preocupados por estos conflictos de intereses que nos haya podido llegar a oídos. Y ya os digo a todos que nada grave, pero que bueno, que la organización en sí misma va a evolucionar por sí misma, porque bueno, claro que nos estamos dando cuenta de la necesidad de crear equipos en lugar de delegar solo en personas concretas, y que está evolucionando y que se está organizando para que no volvamos a repetir los errores que hemos experimentado últimamente. Porque está todo controlado y que se está currando mucho. Y luego ya solo nos queda el tema del Z Festival, que bueno, que un día tocamos y quedó allí en el olvido, y bueno, ¿alguna sugerencia? User in your channel timed out. Puede que no haya porque desconocimiento. Puede ser. User joined your channel. Perdona un momento. Vale. Creo que Emi os va a buscar un link a lo del Z Festival, Z Fest o Zeitgeist Festival o Zeitgeist Media Festival o las mil maneras en que se llama. Es un evento del estilo del Z Day, es decir, todos los chapters que tienen la posibilidad de organizarlo lo van a organizar. Y es un evento divulgativo, pero de índole más artística. La mayoría va a organizar conciertos, espectáculo de monólogos y va a ser un poco, va a intentarse que sea lo más a lo grande posible. Es simplemente una especie de ZDI con una orientación más artística. Nosotros hicimos una propuesta que bueno, habría que mirar, revisar y volver a mirar y, bueno, al parecer lograr el espacio que queríamos utilizar para ello, que era una playa. Puede que sea más complicado de lo que pensábamos, pero bueno, al fin y al cabo es que era lanzar otra vez la información porque la fecha orientativa es el 9 de septiembre y si queremos organizar algo para, bueno, para tal vez aunque sea solo un evento en todo el país, como Xavier, un poco también cubrir la zona de Z Festival, pues deberíamos empezar a entrar en ello, aunque sea poco a poco, contemplando alternativas. Y bueno, quería saber qué pensabais, si a alguien se le había ocurrido alguna cosa, si tenéis alguna idea o si pensáis que de aquí a allí podemos conseguirlo. El tema de la playa final que habéis valorado. Bueno, no hemos valorado nada porque la verdad es que dejamos el tema aparcado y en principio hay que organizar un gran pifostio allí. Es decir, si se hace allí, el tema del permiso es lo de menos. Lo que es una playa que ni siquiera es de arena, o sea, es un entorno bastante salvaje. Y bueno, ahí hay un local al que no creo que le venga nada mal que haya gente alrededor. Allí se organizan eventos. Yo creo que lo más importante es que cualquier cosa que haya que organizar allí no vamos a tener, no se nos va a facilitar la infraestructura. Si necesitamos un escenario, si necesitamos hacer una proyección, probablemente va a tener que ser, vamos a tener que ser un gran equipo, más que numeroso, comprometido con esto, porque hace falta muchas cosas. No es un local en el que ya todo viene dado, sino que es un lugar abierto, un espacio público abierto, salvaje, y puede quedar maravillosamente, pero tenemos que ser conscientes de que hace falta un equipo no solo numeroso, sino comprometido. ¿Dónde has dicho que era? ¿En Lorena? A ver, yo propuse, claro, pensaba que mi propuesta iba a quedar sepultada por muchas otras. Pero bueno, luego nos surgieron todas estas cosas y la verdad es que hemos aparcado el tema. Yo propuse que fuese en la Cala del Morat, que ahora os pongo un link, que es simplemente una playa en una urbanización muy pija, pero que es una playa que conserva un poco el encanto porque no es la típica playa turística. Y sé que allí se organizan fiestas pues de índole alternativa, ¿no? Y que probablemente el ayuntamiento allí tampoco nos vaya a poner muchas trabas. El problema es la infraestructura. El problema es pues poder utilizar el poco espacio que hay ya, ¿no? Para tal vez una proyección, un escenario, ambos, lo que sea. Es decir, hace falta mucho curro. Probablemente en cuestión de permisos no lo íbamos a tener muy difícil, pero hace falta mucho trabajo ahí. Y bueno, era solo una idea. Mucho curro, ¿eh? ¿Cómo? Que mucho curro, digo. Sí, por eso. Si se pudiera contar con un espacio que ya proporcionase un poco lo básico y que esté ya preparado para organizar eventos, pues sería otra cosa. User left your channel. ¿Alguna pregunta para Lorena? ¿Algo más que añadir a este tema? Porque nos van a dar las 12 ya. User disconnected from your channel. bueno, seguiremos removiendo el asunto a ver si al final nos sale alguna alternativa y tanto mano de obra como infraestructura suficiente para poder organizar algo, y si no, pues bueno, miraremos de hacerlo el año que viene. Ok. Vale, bueno, tras una conversación también, el siguiente punto, tras una conversación muy interesante con Nelson que he tenido hoy, bueno, sería bueno que pensáramos en retomar un poquito el tema de las reuniones que hacíamos antaño con la zona hispana, a ver si las podemos intercalar, como hacíamos antes, una semana es nacional y otra semana internacional. Y así podemos estar en contacto con ellos para poder mantener ese feedback que muchas veces nos hace falta para ayudarnos en tareas y conocer qué cosas están haciendo en un sitio y qué puede ser de ayuda en otro país. Así que me gustaría por lo menos transmitiros que voy a hacer todo lo posible por buscar un horario que sea compatible con todos, a ver si con todos los moderadores de aquí de España y con los que haya de la zona hispana nos podemos aclarar y buscamos un horario que pueda ser interesante para todos. Nelson, ¿estás por ahí? Saludos, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perdón, me perdí lo último. He estado con un poco de problemas de computador. Tengo aquí desarmado dos computadores. Así que perdón si interrumpo y me perdí la pregunta, si es que se puede llenar algo, aquí estoy. Sí, les comentaba que bueno, que hoy habíamos tenido una conversación muy interesante sobre el tema también de las antiguas reuniones que hacíamos hispanas, y les comentaba de volver a tomarlas, por lo menos cada 15 días, para mantener feedback entre la comunidad latina, y bueno, que les comentaba de buscar un buen horario para que nos coincida a todos, a los que les interese, y nada, más que nada preguntarte, ¿Cómo ves tú el tema de horarios, de compatibilidades? Europa es complicado. No, más bien dicho, para mí es complicado. De todas maneras, el horario, yo creo que lo podemos definir ahí a medias para ambos, tanto Latinoamérica como... Porque en general Latinoamérica tiene diferencias de a lo más 3 horas, 2 horas. Así es que, no sé... si se puede hacer algo y volver a esas reuniones que teníamos en Ventrilo o que teníamos en también en Teamspeak de Hispanoamérica, sería genial que pudiéramos cada 15 días o aunque sea una vez al mes, sería genial. Pero yo no sé, por ejemplo, ¿qué hora tienen en este momento ustedes, muchachos? Las 12 en punto de la noche. Wow, ya acaso las 6 de la tarde. Te digo que es un poco complicado, entonces... Yo sé que hay mucha gente que está interesada en conversar con Latinoamérica. Yo creo que tendría que ser más temprano, es decir, que partiéramos en vez de las 6 de la tarde, esas reuniones hispanoamericanas las hiciéramos tipín horario Chile, tipo 3 de la tarde, algo así, 3 horas menos, y así ustedes están de noche, nosotros estamos en almuerzo. Algo así, yo creo que se podría gestar. Aún así, este tema ya está anotado... gracias a la conversación que tuve hoy día con Víctor, está anotado para la pauta de Latinoamérica el día de mañana, de hecho, la reunión de Latinoamérica, que a ustedes les tocaría algo así como a las 5 de la mañana. Ahora sí, vamos a ver si podemos encontrar ese espacio para que nos podamos reunir, porque ustedes ya están juntando mucha gente, muchachos, están haciendo, y por eso es que de repente salen los problemas, porque está saliendo mucha gente. Así que yo creo que podría ser a las 3 de la tarde de Chile, mientras yo me como mis lentejas y cazuelas. Estamos en la reunión también con la gente de España. Yo creo que se puede hacer algo, así que no, más que comentarios, no puedo dar una idea no puedo dar una certeza de a qué hora será, sino que también tenemos que conversarlo con Gabriel de Colombia, con Andrés de Ecuador, más bien dicho, con la gente de Ecuador, con la gente de Colombia, con la gente de Venezuela, con la gente de Perú, con la gente de Bolivia, con la gente de Chile, con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos, yo creo que podemos hacerlo ahora, que está un poco más, yo no diría más calmada, pero está un poco más tranquilo el ambiente aquí por TeamSpeak. A ver, de momento, soy Lorena, podemos estar en cualquier momento, o sea, cualquier hora que se decida, porque si a Latinoamérica le viene bien que sea por la tarde de allá, soy Lorena, nos da igual quedarnos hasta la hora que sea o despertarnos a la hora que sea. ¿No son el resto de personas de aquí de España que estén interesados? Sí, pero esa no es la idea, no es la idea, Emilio. Sí, la idea es que nos juntemos con no solamente los voceros, sino que también con la gente que incorpora o que digamos estructura el movimiento en España. Entonces podría ser bueno, un ejemplo, mañana la reunión es a las 10 de la noche de Chile, eso quiere decir que son faltan 4 horas aún para que comience la reunión. Y ustedes van a estar a las 4 de la mañana y no es necesario, no puede estar, yo sé que Emilio, que Lorena, que Víctor, que pueden estar, pero la idea es que también asista un poco más de gente. Entonces, hacer un meeting, en mi perspectiva, yo creo que en ese momento, yo creo que no tendría por qué ser una vez a la semana, ni una vez cada 15 días, sino que una vez al mes, pero que sea un horario cómodo, que se venga ahí la fiesta con la gente que habla en español, que es el mejor lenguaje del mundo. No, hay que buscar una fase intermedia para todos. Si tienes tú la reunión, mira a ver qué les parece lo que tú has dicho, las 3 de la tarde vuestra. Sí, sí. Yo creo que las 3 de la tarde de acá serían algo así como 3 horas menos en la que tienen ustedes en este momento. Y sería como una hora menos, sería como las 2 de la tarde de Ecuador. Y sería como 2 horas más en el caso de Brasil. Y sería como una hora más en el caso de Colombia. Y sería aproximadamente la misma hora en México y etcétera. Así que yo creo que ahí al almuerzo podemos hacer algo, una milonga, como decíamos en la antigüedad en Chile. User disconnected from your channel. Pacus, ¿tú querías decir algo? Que te he visto pisarle ahí. Sí, bueno, yo quería decirle a Nelson que como yo suelo estar por las mañanas de aquí de horario europeo, casi siempre en TeamSpeak, y como él quiere empezar a, digamos, a tener reuniones con más gente, ¿no?, con más representatividad, lo que podemos empezar es por tener encuentros en las horas que no sean por la noche, en ninguno de los dos casos. Ahí yo me complico, porque no sé si existe ese momento en que exista hora que no sea por la noche allá y que no sea por la noche acá. Bueno, me refiero que simplemente si nos podemos encontrar en los horarios que están compatibles, como yo suelo estar por las mañanas, si tienen ustedes alguna reunión muy tarde o porque muy pronto no podría ser. Yo quizás pudiera asistir a alguna cuando madrugo. Lo que me refiero es que podemos intentar al principio encontrarnos de los de diferentes ambos lados del océano y ver viendo cómo podemos ir aglutinando gente acá a las reuniones. Pero podemos empezar por ahí, intentar encontrarnos a ver si el horario es compatible. Sí, me parece que esa propuesta está interesante. ¿Te parece a la sala, en realidad, si yo llevo esa propuesta a la reunión de mañana y la conversamos ahí con la gente de Paraguay, que se acaba de sumar y acaba de eliminar a Brasil de la Copa América? Perdón por el dato. Brasil, Chile, Argentina, Colombia, etcétera. Yo llevo esa propuesta y después las comunico con ustedes por email, ya sea con Emilio, con Lorena, con Víctor, o quien sea que quiera recibir un email, para que nos vamos poniendo de acuerdo cuándo vamos a poder estar con el sol a la misma, digamos, a la misma altura. Perfecto. Bueno, pero dale, Lorena. Bueno, Nelson, también si nos encontramos con el problema de que siempre hay alguna franja horaria que se ve más en desventaja, también se puede hacer rotativo el tema de los horarios para que no sean siempre los mismos los que estén apurados. Pero bueno, a mí me parece bien como lo habéis planteado. Yo creo que ustedes pueden hacer digamos, catastro de horarios y buscar la mejor hora, considerando, por supuesto, que nosotros no estemos durmiendo acá, y buscar la mejor forma de horario y luego, hablamos con el resto de la gente, porque yo creo que sería genial. Estuvimos en algún momento, como dijo Víctor, estuvimos en reuniones hispanas, no solamente latinoamericanas, y yo en ese momento lo vi, lo advertí, vamos a tener problemas de horario. Pero yo creo que ya estamos lo suficientemente organizados como para solucionar ese tema. Si es necesario, movemos el sol, así que no hay drama. Tenemos tecnología para hacer eso. así que, no, yo a lo que voy es que ustedes pueden, no sé, buscar la mejor forma de... Por ahora, Víctor, me parece que sería una vez al mes, por ahora. Antes de profundizar un poco más lo que podamos conversar en español. Pero por lo menos plantear un meeting con España, porque fíjense la gente que hay acá. En este momento la sala tiene algo así como 21 personas. Y junto con Latinoamérica eso... Ustedes saben, cuando en este sistema somos masa, somos valientes. Así es que... Yo creo que ustedes lo pueden arreglar, a ver si nos podemos juntar. Yo creo que tenemos que juntarnos, de hecho, tenemos que hacerlo, aunque sea una vez al mes. Pero partimos por ahí. A lo mejor más adelante, después tenemos cada 15 días, a lo mejor tienen después voceros que pueden estar, así como Lorena, como Emilio, que puedan estar en la reunión latinoamericana, pero más allá de eso, aquí hay muchas personas que yo no conozco y me encantaría conocer y conversar con ellos. Así es que yo lo voy a plantear, ya está en la pauta, de hecho, ya está en la pauta de Latinoamérica, anotado después de la conversación con Víctor, y eso es para mañana. Y vamos a ver cómo lo arreglamos, pero espero que ustedes también echen una mano, nos ayuden. Pues ese era el último tema de la lista de hoy, de la lista de esta conferencia del 18 de julio. Y no sé si tenéis algo más que añadir. ¿O vamos cerrando? Bueno, yo quería comentar, pero supongo que sería mejor comentarlo a la reunión de coordinación, el tema del Open Atrium que hemos ya instalado en nuestro servidor. Va a sustituir a medio plazo los Google Groups. Pues eso es trabajo vuestro. Los informáticos es lo tenéis que explicar para que la gente lo entienda. Sí, pero pienso que el sitio donde explicar esto es mañana, perdón, pasado mañana. Bueno, el martes. Mañana. Sí, mañana. El martes en la reunión de coordinación. Pues cuando queráis podéis ir cerrando.